Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Llegó el ángel de la medianoche a romper el aire, a llegar hasta su casa, a romperle la monotonía, a romperle la soledad, a romperle la tristeza, a romperle... Bueno. ¿Cómo andas, Anita? Bien, ¿va vivo? Muy bien. Recién hablé con Cindy. ¿Y? ¿Se reconciliaron? Ella vive en un barrio privado. Ah. En un barrio cachirulo. Ella es vecina de Michael Bublé. Sí. Vive en el mismo barrio de Michael Bublé. ¿Y ya lo vio? ¿Ya llegaron los novios? Sí, salen a tomar mate. ¿Pero no se fueron de luna de miel? Antes. Y me digo, ¿qué hace Cindy? Dice, salí a caminar por el barrio porque quiero ver gotas. ¿Cómo estaba lloviendo? Como el barrio donde vive Michael Bublé está en Tigre, ella dice, cuando sale a caminar ve zapitos. ¿Qué habrá querido decir? ¿Quiere ver gotas? Dice, quiero ver gotas cuando llueve. Dice, bueno, cuando llueve me gustan ver gotas. ¿Y no las llevas vos? ¿No las llevas? Dice, ¿qué le puedo mostrar? Se me la bueno. ¿Y bueno, y por qué no van a traer pitos? Zapitos, no. Ve zapitos cuando... No, no entendí. Me quedaste el chiste de una hora. Nadie te manda. Nada. Una hora preparando esos chistes. No, porque no. Lo venía diciendo en todo el pasillo, pero sí, eso de ver zapito. No, bueno, no lo expliques, pelotuda. Basta, terminala, callate la boca, ya lo arruinaste. ¿Qué gracias? Empezó mal. No, estaba bien. Estaba bien, hice toda la puerta en escena, todo. Y esta lo explica el chiste, quiere decir que ves a Pito. No, estúpida. No te empieces a hablar, no empieces a hablar. Mira que la gente cuando vos hablas, baja el rating. Subió el rating la semana que te fuiste, afortunadamente. Que la gente lo dice, te escuché porque no estaba la idiota esa, que sos vos. Ojo que hay cámara. Hola, ¿quién es el mejor director de esta radio? Entonces está mirando, saluda. Yo no sé por qué no está culiando, está mirando. Tenga cuidado. Atención a vos, te digo, José. A la cámara le hablo, si me está disputando a vos. Dile que lo de los hombres, ¿verdad? Pasar un plato volador, déjeme este informe. Bueno, ahí. Quiero que me llame gente. Yo no creo en los platos voladores. Te lo digo así. ¿No crees? No creo en nada. No creo que haya platos voladores, que haya marcianos, no importa. Yo había hecho un verso cuando era chico, decía, cuídate amigo y mandalos al carajo. Mientras miras para arriba te devoran los de abajo. Siempre cuando la cosa está que arde, aparece un plato volador. No miren para arriba porque se la están llevando los de abajo. Leeme el informe y quiero, Babi, espacio al 1011, si usted vio un plato volador, si usted, porque yo tengo una teoría, qué casualidad, que todos los que creen ven platos voladores y los que no creen, no lo ven. Pero hay platos voladores, tenés... Hay plato hondo, plato playa, no. Plato postre. Y la gente dice cómo se forman en fila. Mentira, pero es mentira, yo no sé cómo han la gente... Han mandado fotos. ¿Qué foto? Un puntito. Sí. ¿Por qué no hay ninguna foto de un plato ahí? Un plato ahí. Ahí cerca, un plato cerca. A ver, todos son puntos en la lejanía. A ver, una foto, quiero una foto de un plato volador que se vea, un plato volador. Pero y hay muchos fenómenos extraordinarios de todo tipo. ¿De qué todo tipo? ¿De qué todo tipo? Ahí va, mira, Anita, ¿cómo lo conducto? ¿Te puedes callar? Sí. ¿En qué quedamos? Sí, estamos. Hablo yo. Habla Babi, espacio 1011, que la gente que haya visto algún fenómeno mentiroso de esto me lo diga. Y que me convenza esta noche que existen un plato voladores. Yo no creo en los platos voladores. Yo sí. Nadie te pregunta, no te pregunto. A la Tauro la chuparon. Dice que la Tauro iba en un auto. ¿No está la Tauro? ¿Estará durmiendo la Tauro para llamarla? Que la chuparon, que ella era rubia, medio 1,90 m. Era muy parecida a la... que era la mujer de Rocky. ¿Cómo es que se llama? Brigitte Nielsen. La Tauro era igual a Brigitte Nielsen, agarraron los ovnis, lo que pasa es que parece que levantó temperatura el plato volador y se tostó. Pero, yo no creo, la verdad te digo, no creo que se chupan las lagunas, todo es una gran mentira. Así que me gustaría, pero además yo pregunto una cosa, ¿por qué cada vez que yo pregunto algo que es mentira no sale de nadie? Es como cuando hablo de los ginecólogos, cuando hablo de los psicólogos. Hablar de los ginecólogos, no llama ningún ginecólogo a decir, no, estás mintiendo. Hablar de los psicólogos, no llama ningún psicólogo a decir, no, te equivocaste. hablo de los platos voladores, que salga Fabio Serpa. Yo quiero que me convenzan que existe, es mentira. Y esto los yanquis tienen que tapar las caras que están haciendo con los platos voladores. Escuchame una cosa, están bombardeando todo y de algún lado tienen que hacer mirar a la gente que dice, ahora son los de Marte, va, terminaron, no dejaron un turbante sano, ahora empezaron con los marcianos. O no, salvá así. Dejá de joder. Para mí es toda una mentira. Para mí todos los gobiernos con López Rega. Creía en los hombres y le hablaba al tercero, no mientan más, basta, no es lo que es, denme el informe. Bueno, un informe dice que documentos del FBI confirman la caída de ovnis y que desclasificaron 2000 archivos en los que, según afirman, 3 extraterrestres fueron encontrados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el 22 de mayo del año 1950 en Nuevo México. En ese año nació Dalmazo, sí. Sus platillos voladores, que eran circulares y con un diámetro de 15 metros, sí, habían sufrido un accidente en Roswell, Nuevo México. Cada uno de los humanoides ocupaba uno de los platillos que se estrellaron. Esto lo dice el archivo. Sí. Ese. Los extraterrestres medían, según el FBI, entre 90 y 100 centímetros. Como yo era. Que llevaban puesto un traje metálico parecido al que visten los pilotos, ¿viste? De aviones, sí, de prueba. Y que el accidente fue provocado por un radar de la zona que pudo haber causado problemas técnicos en los ovnis. ¿Cuánto medían los extraterrestres? Entre 90 y 100 centímetros. ¿Qué edad tiene Feynman? 50. 45. No, no se sabe. Para mí es uno de los 3. ¿Vos crees que debe ser uno de esos? Por esta altura y de edad, puede ser, muy probablemente. Bueno, sí. Y esto, bueno, dice que lo pudo haber provocado. Además, nadie sabe de dónde, nadie sabe dónde vino ni hacia dónde va. La verdad, ¿de dónde viene Feynman? Por favor, investigá. No sé, porque no conozco su... ¿Pero a qué colegio fue? ¿Dónde nació? No, no lo sé. ¿Vos sabés dónde nació? Nadie sabe, es un secreto de Estado. El Negro Oro nació en el barrio Alimentación, en la calle 23, y a un amigo mío le cagaron un cargamento de melones. Pues me lo dijo. Escuchá, che, el Negro Oro, le hicieron un cargamento de melones y no se lo... Un amigo mío, te juro por Dios. Pachelian, un cargamento de melones en Mendoza, el Negro, cuando vivía en el barrio Alimentación, le comió un cargamento de melones. Un amigo mío, me encontré, que es remisero, me dijo, si querés yo salgo al aire. No, olvidate. Pero dice, no, porque yo quiero recuperar los melones. ¿Y en qué año habrá sido, más o menos? Y en el 35. Ah. Bueno, sí, entonces... Y bueno, esto dice que lo pudo haber provocado un radar de la zona. Sí. Y pudo haber causado problemas técnicos en los ovnis antes que ellos se precipitaran a pisar tierra. Pues muy probable. Estos informes podrían ser la prueba irrefutable que demuestra que los ovnis son reales. No, mira que... ¿Y dónde está la marciana? A ver que me lo muestren. Lo cierto es que existen otros documentos sobre extraterrestres que ya han salido a la luz hace tiempo. Onda, pero te dejo el ejército... Sacá ese papel, nene, sacá ese papel, no ves que no veo si está cargada el coso. Sí. Descalificó algunos archivos militares en diciembre del año pasado en los que se hablaba de supuestos avistamientos de ovnis. Pero no todos los países están dispuestos a ahondar en este asunto. El Ministerio de Defensa británico ya indicó que iban a eliminar todos los informes sobre ovnis. Que acá que vengan tranquilos los ovnis, que no hay radares, ¿viste? O sea, que pueden aterrizar donde quieren. Y por eso la unidad, dice oficial de investigación habilitada para estudiar estos fenómenos, fue clausurada en el año 2009. O sea que no hay nada, es lo que yo dije. No, los archivos parece que es como que... ¿Qué? Se los llevaron. No hay nada. ¿Qué? Otra vez, reflotan eso, es mentira. ¿No te das cuenta que la noticia esa es trucha? Ya lo sé, porque fue del año 50. Sí. Y la reflotaron ahora en los años... En el ya año sé 2009. Lo que pasó con el informe de Roswell, ya sé todo. Lo que te estoy diciendo que hay no está diciendo que es verdad. Por supuesto que no, se quieren despegar de todo esto. ¿De qué se quieren despegar? De los documentos de que... ¿Qué se van a querer despegar? Olvídate, nena, no, es todo mentira. ¿No están desviando la información? No, es todo mentira, no existen los platos voladores, te lo firmo ahora acá, y la gente que me cree, que no existen los platos voladores. Va a venir a la foto. Pero eso es una superposición a propósito para... Es mentira, no existen los platos voladores, Anita. Mira, te voy a dar pruebas irrefutables. Los yanquis, como son los yanquis, si hubiera tenido en los años 50, después de la guerra, un ovni, ¿Recibían para el turismo? Sí. En Área 51, en Estados Unidos, ¿por qué nadie deja entrar verdaderamente a los periodistas para ver qué hay? En Área 59 ya se descubrió en Roswell, ya se descubrió que fue un globo aerostático que tiraba la NASA, de papel plateado, que los tiraba para la temperatura, y que el globo estalló y cayó ahí, prendido fuego, por un rayo, y que si ya está el informe hecho. Y bueno, pero ¿por qué no lo dejan entrar? Hoy en día los periodistas, ¿por qué no lo dejan entrar? Porque es terreno privado, y porque no quiere que le jodan malas pelotas. Mira, te voy a contar, en Monte, estaba el Rancho de Rosas. El Rancho de Rosas de medir 8 metros de largo, que llame gente de Monte y diga que es mentira. Y estaba el Rancho de Rosas en una estancia privada. Entonces estaban los turistas, faltaba el alambrado, todo para ir a sacarse una foto al Rancho de Rosas. Entonces el dueño del Rancho de Rosas dijo, de la estancia, pónganla arriba de un camión y llévenla y pónganla en la ciudad para que la gente no joda acá. Y un ranchito. Lo llevaron y lo pusieron en una esquina ahí, la gente va y se saca foto. Roswell, basta de ir a humear y a boludear y a paviar. Dijeron, basta, se acabó con esto. Porque la gente es estúpida, y va, ¿viste? Y dice, acá cayó el ovni. Yo te voy a contar una historia. En Escobar, cerca del Cazador, dentro del Cazador, hay un cementerio aborigen. Si querés que llame a alguien de Escobar y me lo cuente. Bueno, ese cementerio lo pisoteó todo el mundo, le pasaron por arriba con los tractores, lo destruyeron. Nadie, hay pedazos de vajilla, de la alfarería, nadie le dio pelota. Y más, en Escobar se han encontrado algunos yelmos de los primeros conquistadores españoles que bajaron ahí en el riacho Luján. Y sin embargo, nadie lo investiga. Y estamos todos mirando los platos voladores y acá cayó, acá están los tres redondeles que vino a tomar agua el plato volador. Somos unos boludos, ¿viste? ¿Entendés? O sea, y además, hace 50 años que vivimos, decía, un punto de luz que se movía para la izquierda y la derecha. No, tráeme la foto del plato volador y el tipo saludando. Si no, no te creo. Obvio, pero también va a haber que tener la mente abierta de pensar que no somos únicos en el mundo. Que así como hay planeta Tierra, que estamos nosotros acá, debe haber millones de planetas. Y te hago una pregunta, ¿y si hay millones de planetas habitados, en qué nos cambia la vida? En nada, va a ser lo mismo. Claro. Nosotros ¿vos vas a salir de la garita? Vamos a ser tan malos que vamos a ir... No, pero ¿vos vas a salir de la garita? ¿Yo voy a salir del micrófono? No, vamos a estar igual. Sí, obvio. Y como hemos estado hasta ahora, en caso que haya miles de personas que viven en el mundo, en diferentes planetas. Que no te preocupes, que capaz que en el otro planeta... Además, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me la rompemos? ¿Vos pensás que algún ser de otro planeta se quiere llevar a Carlos Persevale? No. Pero no por Carlos, que es un talento. ¿Se quieren llevar un argentino a los platos voladores? No. Si están bárbaros, duraron miles de millones de años. Lleva un argentino, se destruye en 30 días. Le contamina todo. ¿Para qué? Sí, es verdad eso. Quieren conocer la coima, el afano, el escruche. Que, no sé, viste, la buchoneada. Querrán conocer esos artes de argentinos. Para... No le crea, sí. Es todo mentira. No existen los platos voladores. Te mando un abrazo. Reiteramos, llueve en Buenos Aires, la visibilidad está reducida, la temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 76%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, estás escuchando El Ángel. Atención, la gente que se quiere reír y reír al más no poder. Reír hasta que se le sale la lengua bordo afuera. Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. El Ángel, ya hoy se empezó a vender mucho en San Miguel las entradas, ¿eh? 4451-4016. No se olvide, el 30 de abril, todo San Miguel con El Ángel. 4451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina. Todo Valentina Alcina con El Ángel. 4208-8587. Saque ya la entrada. Sábado 21 de mayo, Monte Grande. Sábado 4 de junio, Palermo. Domingo 5 de junio, Bernal. Después no venía cuenta, venía Palermo. Sábado 11 de junio, Torcuato. Sábado 18 de junio, Morón. Sábado 25 de junio, San Fernando. Domingo 26 de junio, San Nicolás. Pero no se olvide, sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. Ya pueden toda la gente de Pacheco, Torcuato, de Pilar, de todos lados, sacar la entrada al 4451-4016. Y el sábado 7 de mayo, en el Teatro Carlos Gardel, a reírse este año, se van a matar de risa, una hora y media matándose de risa. Teatro Carlos Gardel de Valentín Alsina, 4208-8587. Íbamos a hacer Hamlet, pero me engordó la calavera. Repostería y sanguchería San George. Ay, qué rico, ganas de comer un sanguchillo. Podría San George, el que están recién mudados a Independencia, 4872 en Villa Ballester. Usted cuando vaya a San George en Villa Ballester, entre Alvear y La Valle, diga que escucha la publicidad de este programa. Así le hacen un descuento, dar una flautita. Hay alfajores, frola de membrillo, batata, dulce de leche. Le voy a mandar a Scioli una que le gustan las frolas. ¿Viste? ¿No es cierto? Que come todo el día patata frola el gobernador. No sabía. Que le manden una a Scioli, yo se la hago llegar. Desayuna con patata frola, que le mande San George al gobernador una patata frola, yo la garpo. De batata, dulce de leche, bueno, no la garpo, porque tarta, ricota, manzana, frutales, budines, cheesecake, y tiramisú. Ay, qué rico el tiramisú. Dice de postre, tiramisú. Dice que lo tiran de los pinos. Dice, voy a comer lomo al champiñón y tiramisú. Independencia 4872 Ballester, entre Alvear y La Valle. Haga su pedido para la nena que cumple 15. 4764-5014. 4764-5014. ¿Qué vas a comer de postre? Tiramisú. Tíramela. Mi amigo Paul Baker, ¿sabes qué dice Paul Baker? Que la gente no, hasta 360 pesos el gramo de oro paga. Compra Rolex, y yo también, hasta 10 mil dólares el Rolex, mira vos. Brillantes, hasta 18 mil dólares el quilate. Consejería Paul Baker, tiene la mejor cotización internacional al instante. Y le pido un favor a toda la gente que me escucha. Mañana llámelo a Paul Baker y dígale, lo escuché en lo del ángel. Y vas a ver cómo pulirse. Pues no llaman de noche, dice la gente, para vender nada. ¿Cómo no van a llamar? Mentira. Se hacen los boludos, hace tanto tiempo ahorita. O personalmente en la Avenida Alvear, 1585 en Recoleta, ¿no? De lunes a jueves, de 10 a 18 horas. Y llámelo mañana a Paul Baker. Anote el teléfono y dígale, Paul Baker. ¿Cómo que no lo escuchamos? 0810-122-245. 0810-122-245, dígale, Paul Baker, te escuché en el ángel. Voy a llevar los dientes del abuelo. ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Hola, Bobby? Sí, ¿quién habla? Lorena de Rosario. ¿Cómo te va, Lorena? Todo bien. No, es porque ya... No, de verdad. ¿Cómo está Rosario? Está full Rosario conmigo, ¿eh? Me hacen el aguante. Sí. No, yo quería decir que sí, que es verdad eso, que hay que entregar todo. En la primera salida. Sí, en la primera salida, obviamente. Lo que pida el hombre, no todo. Para, ¿por qué lo que pide el hombre? Porque el hombre ¿no pide... ¿No puede pedir la mujer? Por supuesto, la mujer puede pedir también, pero la mujer no pide. La mujer, por ejemplo, se agarra de la sábana que parece que tiene vértigo. Entonces, te mira con cara que parece que la estás matando. Entonces, y cuando vos querés relaciones orales, estás 20 minutos en llegar, ¿viste? Empieza por el cuello, anda para abajo, por favor, por toda, ¿viste? Y va al ombligo. Sí, va y sube, baja y sube, baja y sube. Anda, quédate ahí, en la pelota, ¿viste? Sí. ¿Estás en serio? Por favor, a ver, que te lo diga él. A ver, decilo, Lorena. Es verdad, hay que dar todo. La última, tenés que fijar un poquito, pero mientras que te sienta bien la persona, yo sé lo que dos años y medio que estoy con un chico más chico que yo, todo. Y bueno, y así funciona la pareja, hay que darle de todo. O sea que cuando decimos todo es todo. Todo, completo. Qué lindo. Bueno, un besito, Lorena. Bueno, un beso para usted y saludo para mi amiga Karina, que cuando venía a Rosario siempre se va a ver. Bueno, muchas gracias. ¿Te das cuenta vos? Sí, pero no hay algo que no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Claro, entregar todo cuando después todo, los niña, hombres hablan todo. Mal todo el nadie tiempo. Nadie habla, ninguna, no, el hombre que es hombre no habla, habla el boludo que nunca la pone. El hombre y que aparte es hombre, no sé hasta qué punto es entregar todo. Todo, Anita. ¿Qué es todo? Todo, cuando no es nada más que traste, todo es, todo. Bueno, es la primera vez que entiendo, que escucho, que dice, no, los besos molestan, los hombres tienen todo enseguida. No es que los besos molestan, alguna vida que la hacen larga, pisan por el cuello, van, viste, van. Entonces usted le va maquinando el cerebro. Llegan al no está maquinando el cerebro. Decida, no, esta chica, ¿por qué no va a estar? Claro, ¿y cuánto vas a estar en el pecho? ¿Qué quiere hacer? ¿Me viste un mimo? No, pero ¿qué vas a poner un marcapaso? Está con la lengua ahí en la telilla. Van de abajo, carajo. ¿Ustedes los miran igual? Sí, están todos. Son todos machistas. Pero no es machista, es como se hace el sexo realmente, Anita. Además, a mí me gusta la mujer atarla, pegarle con un látigo a las nalgas. ¡Ay, va! Meterle los dedos en la boca, en las orejas, sacar la cera. Eso, Anita, es el sexo. Que lo diga la gente. ¿O no? Fiesta, fiesta. Salte una amiguita. No, es que es verdad, los tipos están así últimamente, yo no lo puedo creer. Perdón, ¿está mal que hable así en el programa? No. Estoy hablando de un programa abierto, corazón abierto, programa de sexo, programa de noche, un programa de gente adulta, que somos como una vieja boluda que llamó recién y decía, es que se tiene que hacer atender, porque esa vieja no ve, pero no ve nada ve hace años, está mal atendida y sufre, y nos escucha igual, está escondida con la sábana tapada así la cabeza, y dice, ay, lo sigo escuchando por el erotismo, pero está loco, ¿cómo? Porque se le murió el viejo y no lo entregó. Hay que hacer todo, no hay que dar asco nada. Eso no tiene asco, hay que hacer todo. Yo a Cindy le puse un petardo, mira. ¿Un petardo? ¿Babi? Sí, hoy me vas a reventar, yo sí. Un triangulito. Ahora bien. Nunca más puedo olvidar. Más frío que un barrilete. ¿Sabes quién la tiene ahora? Alta Salud. 0800-333-2582. Alta Salud la cuida Cindy y te cuida vos. Y cuida a los viejos de tu casa. Porque Alta Salud cuida a los ancianos. Así que cuando los viejitos que no tienen, ¿viste, cobertura? Alta Salud se la da. 0800-333-2582. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Quién habla? Fanny de Quilmes. ¿Cómo te va, Fanny? ¿Ves esos nombres? Fanny, Titi, todas se entregaron el marrón. ¿Sabes qué? No. ¿Viste? Esta no, pero... ¿No se vea la Fanny? ¿Por qué, Fanny? ¿Qué edad tenés? 45. ¿Tenés todos los dientes vos? Anita, de que tiene que dar todo de entrada, porque después de vieja te cuesta más. Pero vos no sos vieja, Fanny, 45 años, ¿qué vas a hacer vieja? Una piba. Está muy arruinada, pero no sos vieja. Hecha mierda. Hecha mierda. Pero escuchame, Fanny, ¿y estás casada vos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y cómo la entregaste nunca, Fanny? ¿Viste? ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Por miedo, porque antigua, por... Y ahora me arrepentí. No pedí nada de lo que me pidió. Uh-huh. Pero cuando tuve oportunidad, que no fueron muchas, le conseguí a los demás lo que mi ex marido me pedía. Y me sentí la mujer más feliz del mundo porque... ¿Y por qué no? De alguna manera, ¿cómo es que la mujer dice no tuve oportunidad? Las oportunidades se buscan. ¿Eh? La mujer en la Argentina creo que tiene, le suben oportunidades. A mí sí. Y entonces... Pero no voy a estar todo el día en una cama. Bueno, pero tampoco fueron muchas, dijiste. Entonces tampoco te viste nada. No fueron muchas. Sí, bueno. Casi cerca de 2 años. Pero a vos te parece 2 años sin sexo. Sí. ¿Qué tiene de malo? Y entonces tampoco sos una pava. ¿Eh? Tampoco sos una pava que te calentás cuando no, te... No, pero cuando me han felicitado en varias oportunidades. ¿Te han felicitado? Bien, ¿dónde vivís? ¿Está justo? Ah, intendente, hizo un acto para felicitar. ¿Cómo te felicitaron? Te cambié, sí, pero... Sí, la llave. No, la verdad. Me ha felicitado a la persona que ha estado conmigo, me ha felicitado... ¿Pero qué has hecho, por ejemplo? ¿Qué has entregado? Contale a las mujeres cómo es, porque es bueno que una mujer hable, no yo. No, bueno, primero busco personas... yo soy una persona muy pulcra en mi persona. Sí. Tengo excelente presencia. Sí. Bueno, pero para eso es para ser secretaria. Te estoy hablando de la cama. No, no, por lo tanto busco algo parecido, porque no voy a ir con un mugriento que no se bañó por un mes. ¿Pero te tocó alguna vez un tipo sucio? No, No. ¿Y qué es pulcro? ¿Que esté entalcado todo? No, pero que tenga ropa, que se, por lo menos se haya bañado. Sí, bueno, tampoco es lo mínimo que tiene que hacer. Sí, lo mínimo es un enjuague. Sí. La vez pasada lo mandamos a Gervasio con una mina y lo devolvieron. No, y se hiervan los dos. No me digas, Babi, no me digas que vos te sentís cómodo con una mujer o por no, un... No, por supuesto, no, pero es por ahí... Que destila olores por todos lados. Sí, mira, laburo con Anita que parece la cloaca. Es donde más olores hay. Mira, laburo con Anita que parece la jaula del león del zoológico acá de Palermo, ¿viste? Es una cosa... No, Anita. Pasa, cuando está indispuesta no se baña. Anita es fabulosa, la tiene clara, Anita. No, ahora la tiene un poco más oscura antes. Bueno, te mando un beso, hasta luego. Hoy, bueno, gracias. Hasta luego. No le entendí nada. Hace dos años que me di sexo, la han felicitado. Pero la han felicitado porque tuvo buen sexo. ¿O sea lo que es salir de lavarte en el baño y que el tipo esté parado en la cama con un montón de gente y todo lo del hotel? Salís y te dice, la verdad, te quiero felicitar. ¡Bravo! Pues Maja, ¿cómo me lo has hecho? ¡Bravo! Bueno, escúchame, si querés que te felicite en el sexo, sí. Ponte el aparato Duracoa. Lo necesito. Urgente. Eso te reduce talles, tres talles bajás. No es el cinturón choto ese que hay. No, eso tonifica músculos de pierna entre pierna para darle montar brazos, glúteos, abdomen, pantorrillas y esos molestos hoyitos. No invasivo, moler el cuerpo y baja talles. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. 4375-6072 4375-6103. Llame mañana mismo, de cualquier parte del país, hable con Hugo La Mónica y le va a regalar, junto con la compra del aparato, todo el set de cosas que lleva el aparato se lo regala y le baja 450 pesos de la compra. Llámelo ya. 4375-6072 4375-6103. Te relaja la espalda, te ayuda a sacar las varices, te ayuda con las aranitas. Es maravilloso, lo usan muchas veces que están trabajando actualmente. ¿Viste? El otro día Carmen Barbieri me encargó cuatro. Le quiero decir esto por www.ahugolamónica.com.ar. Hola. Hola, David. ¿Sí? Sandra de Castelar. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Escuchándote, es muy interesante lo que están hablando. Bueno, yo tengo 30 años. Llevo pareja y todo lo que decías en referencia al sexo me parece bueno, porque es así como vos decís, o sea, si uno no se entrega en todo lo que significa la palabra, es como que no sirve de nada, no es tener sexo por tener, y es como que hay que brindarse en todo en la cama, o sea, que no tiene nada que ver si uno... Que una sea una atorranta porque hace... Pero, perdón, tengo una pregunta. ¿Y si sos atorranta qué? Si el hombre lo que busca... ¿Qué? Perdóname, el hombre lo que busca es una atorranta. Ni bien sube un pie a la cama, lo primero que le pregunta a la mujer si le gusta ser puta. Así de claro. Y después... Sí, tal cual. Y bueno, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, y está bárbaro. Entonces después, la mujer se hace una idiota... Parece el cadáver de esa calcuta, la cama, y el tipo sale con un travesti. No, tal cual. Uno le tiene que dar toda la pareja, el marido, uno tiene que estar en rol de amante. Claro. Es eso. Aparte, o sea, a mí me pasa con mi pareja, estoy de novia hace 2 años, estoy conviviendo hace 1 año, y bueno, o sea, cuando estamos en la cama somos los dos atorrantes, ¿entendés? O sea, yo... pasamos a hacer un juego de rol que está bueno, entregarse a la fantasía y a todo lo que uno quiere, y la mujer pide lo que quiere, y así como el hombre también, y eso está bueno. ¿Alguna vez te propuso un tercero en la cama? No me lo propuso, pero jugamos con esa fantasía. O sea, y eso nos calienta, ¿viste? Por decirlo de alguna manera, es así. Está bien. Pero, o sea, llevarlo a lo concreto es diferente, porque es como que uno con la pareja es como que está enamorado también. ¿Y qué pasaría si uno con una pareja que estás muy bien llevas una tercera persona? Y, no sé, es una experiencia, podría ser, pero yo, o sea, por ahora no lo haría, por ahora, no digo que no, pero por ahora no lo siento así. Tiene que haber un pacto implícito de antemano, de que... Claro, el tema, perdona que te interrumpa, pero el tema, hay que ver si vos te lo bancas a tu pareja en ese momento, o sea, para mí la fantasía no es poner con otra chica. Una chica, siempre le pusimos un nombre. Pero perdóname, pero eso era fantasía tuya porque él te lo propuso. Pero proponele... No, es de los dos. No, sí, es de los dos, pero propone el hombre. Proponele un tipo. Sí. A ver, decirle cuando un tipo te dice, ¿te gustaría hacer el amor de a tres con una chica? Decirle, y si tenemos un tipo, vas a ver que cuando después del orgasmo te dice, ¿por qué querés un tipo? ¿No te alcanzo yo? Claro, tal cual. Tal cual. O sea, a mí no sé si me jodería verlo con otra mina, pero en el momento uno dice muchas cosas, pero hay que vivirlo como para contarlo, ¿no? O sea, pero vos hacés la prueba, vas a ver, cuando estés haciendo el amor, decís, es que tengo ganas que me traigas un tipo, a ver qué te dice. Sí, ¿no? Sí, claro. Cuando venga a las 3:30 de la mañana y viene a trabajar, me veo bromonas. Porque, claro, si sé que tuviera la fantasía de estar con vos y otro tipo, un pibe joven, decirle, Pato Vica. A ver qué dice el tipo, que el tipo es muy macho cuando propone llevar a una mujer a la cama. Pero cuando la mujer se traería un tipo, enseguida claro, se le baja la... No, enseguida se mira el pene y dice que la tengo tan chica, ¿viste? Pero ¿qué te pasa? ¿No te alcanza conmigo? Empieza todo un trauma. ¿De verdad? Claro. Y una cosa que es real es que todas las mujeres, todas, hasta mi madre, que en paz descanse, son lesbianas. En el momento de tener relaciones con una mujer, todas las mujeres no tienen problema de tener relaciones con una mujer. El hombre no, porque para el hombre es hacerse homosexual. Para la mujer no, para la mujer es una fiesta. Y para el hombre, claro, fiesta en el sentido sexual. Y para el hombre, automáticamente, un hombre más en la cama es un pene más y es peligro de penetración. O sea, yo estuve con un tipo en bola, soy trolo. Claro. Yo tuve una experiencia igual. De a tres, así. Sí, pero, espera un poco, no me cuentes ahora. Perdón. No, vamos a la noticia y después me lo contás cuando volvemos. Tengo a los dos conductores que tienen un loma que parecen novelero. Comunicate desde tu celular con el Ángel. Envía más tu mensaje al 10011. La postada de fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha topado el 20 de abril? Queremos oírlo. ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha topado el 20 de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardé mi corazón. La chica de buscas y todas las asignaturas suspendió. ¿Cómo está Gervasi de Jote? Dice que la flautita agregó. Hola, estábamos con la chica de la fiesta. Sí, te escucho. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo hace cuando tenía 25 me pasó que, bueno, me gustaba un flaco y así me propuso con el amigo de él y bueno, y pasó. Fue una experiencia. ¿Y después cómo siguió la pareja? ¿Me escuchás? Sí. O sea, al principio, después es como que yo, viste, te genera, a mí que me pasó, te genera algo como que decís, que no sé si, no lo que está bien o lo que está mal, pero te sentís como que decís, bueno, no sé de qué onda, pero uno no puede opinar de esas cosas si no lo prueba, creo yo, porque todos te dicen, ah, que haces eso es una trola y no es así. Perdón, todo lo que sea cama para la gente es una trola, pero entonces, mire... No, sos... Los hombres están así, Gaby, ¿no? Estúpidos. Sí. No entienden. Lo que pasa es que, viste, yo también vengo de una familia que bueno, mis hijos fallecieron, pero es como que todo está, ¿no? Viste, todas esas cosas que te tenés que casar y se me toca por eso, que la verdad es una mentira porque... Obvio, mentira. Que ninguna de mis tías se habrá casado bien, ¿no? Obvio, mentira. Bueno, te mando un beso. Y te hacen creer todo eso, y bueno, y uno se condiciona, pero bueno. ¿Le contaste, vos a tu nueva pareja le contaste de la fiesta anterior? Sí. ¿Y qué te dijo? Y se quedó, ¿viste? Se quedó. así como choqueado. Pero bueno, no se lo conté así a grandes rasgos, pero le dije, sí, tú eres tenés atento. Pero no te preguntó, ¿no te preguntó con lujo de detalle? No. También se lo conté en un momento que estábamos en la cama, o sea, tampoco se lo conté así. Pero ¿qué tiene amnesia? ¿Se bajó de la cama y no se acordó lo que le había contado? ¿Y qué tiene? ¿Ya lo hizo? Le conté, pero no... Se ve que no lo tomó tan... A mí la vez pasada me invitaron a una fiesta, así de a tres, Anita y de ahí. No fui porque no había WhatsApp. Bueno, te mando un beso. Dale, muy grande, y te voy a ver a Morón cuando venga. ¿Cómo no, mi amor? Venite con una amiga. No, para. Bueno, no, para divertir. No, pero quiero yo conocerte. Bueno. A una amiga que me importa. Voy yo a conocerte y me saco primera fila. Bueno, mi amor, gracias. Un beso grande. Mi amor, y sos un genio. Chao, querida. Chao. No se asuste ni se preocupe si cae granizo. Porque ahora la nueva le asegura contra granizo. Así que llame al 0800-333-4455, la nueva, para asegurar y estar tranquilo, la nueva, es lo mejor, ¿viste? Todo el mundo asegura otras cosas, yo aseguro la nueva. Y me están preguntando por la fecha de 15, la panadería, para que tengo acá el número, es Repostería San George, que tiene las mejores tortas, déjame ese pan ahí. 4-7-6-4-50-14 4-7-6-4-50-14. Guárdame otra flautita porque las conseguí yo. Dos guárdame porque... No, yo les voy a explicar lo que pasó. No, la verdad, yo quiero ser franco. Sí, franco. Tenemos hambre, para empezar. El bar está de vacaciones. Siempre está de vacaciones. No tenemos bar de noche. Enfrente no hay nadie. Enfrente no hay nadie, en la esquina no hay nadie. Pedir en Palermo Hollywood hoy... algo para comer significa 200 mangos. Estamos ganando 70 entre todos en la noche. No. Entre la salsa de matrimonio. Dáganme la foto del Facebook, saquen estos panes. Yo me hago cargo que mañana Pini me los cobre. Si no se endurece, hay que tirarlo. Yo, en un operativo comando, entré al bar, entré por atrás y manoteé una bolsa de pan que no sabía, podía haber una rata. No, Gervasi está mojando el pan. Está mojando el pan en el mate cocido. ¿Habrá nadie que nos tiene una pizzita? Yo creo que, no es pizza, es pizza. Yo creo que ni el sin, ni el sin viven tan mal los presos como nosotros en esta noche. Llueve, hace frío, tenemos hambre. Ahora, en Noriega... No podés, Noriega, un sinvergüenza de Noriega nos robó una flautita. No podés. Entonces, Dios se va a castigar. Claudio María Domínguez te va a castigar. Acordate lo que te digo, con Sai Baba. Está en la tele, no puedes comer pan. Al que entra a tocar esta flauta le corta los dedos. Bueno, hola. Hola. Sí. Hola, Babi, ¿cómo andas? Carla, de Santa Fe. ¿No? ¿De dónde? De Santa Fe. ¿Cómo te va, Carla? Andamos, nada. Mando mensajito y nada. Y nada, ¿viste? Como que nada. Bueno, contame, hablamos del sexo. Sí, nada, tengo mi pareja que, bueno, nada, le gusta... No digas cada dos palabras nada, esa costumbre de mierda que tiene la pendeja, eso por el Facebook y todo eso, mira. Nada, viste, es como que nada, no, viste, nada. Sí, tipo nada, viste, gran hermano, hablen bien, tienen millones de palabras, el idioma castellano es el idioma más rico en expresiones idiomáticas, díganlas todas. Bueno, te escucho, sí. Mi pareja le encanta... pero a mí no, ¿qué no tiene? Le gusta. ¿Qué es negrito, viste? No, yo no quiero saber nada. ¿Qué, en Santa Fe son negritos? Cinco años. ¿Sí? Acá son marrones. Marrones, negros, de todos colores. Bueno, ¿y qué te pide? Sí, se muere. ¿Y no le diste? ¿Nunca? No. Y vas a ser cornuda. ¿Qué edad tiene? Sí. ¿Qué edad tiene? 22, y él tiene 22. ¿Cuánto? 22. ¿Y él? 22. También. Y bueno, son muy chicas todavía. Sí, pero igualmente no quiero saber nada, sí. Nada. Bueno. Nada, porque intentamos y bueno, no, qué sé yo, es un tema. Aunque a él sí le gusta, ¿viste? Pero a mí no. Bueno, te mando un beso, hasta luego. Dale. La puedo mandar a Anita, si alguien que... ¿El qué? Bueno, lo entregaste. No, Babi, yo ya te lo dije. Vos sos muy antigua, vos a la edad que tenés que ir a sus viejas, no entregas más. Yo no soy vieja, tengo 37 años, estoy en plena explosión sexual. Te va a pasar lo de la de 45. Las hormonas las tengo a full. ¿Sabes cómo se te va cerrando con los años? Es una cosa de cicatrices. Hoy los chicos de la radio cuando estábamos así en un bloque así de publicidad, mientras poníamos notas y demás, decían, ¿a vos cómo te gustaría que con helado, con merditas? Hola, basta, basta, Anita, callate, Anita, basta, ya me das asco. Hola. Hola. Sí, ah, sí. Hola. Sí. Sí, ¿Fabi? Sí. Habla Gloria de San Fernando. Sí.